Arriba las palmitas, silbidos y gritando todas las perdidas. Esta canción es para ti, Cabildo, la Luigi de Buenos Aires. Tú te criticas y te consumes porque limpias tu boca con defectos ajenos. ¿Por qué no cuentas? ¿Por qué no dices lo que quieres tapar hablando de otros? Esos que no te conocen no saben de lo que fuiste tú a hacer. Cuando tenías un marido, un hogar y tres niños. ¡Vamos todos! Perdida, perdida, sos tan solo una perdida. Perdida, perdida, siempre hablas como si fueras mejor. Siempre hablas como si fueras mejor, mi amor. ¡Hey! ¡Vamos todavía! Tú te pretendes ser tan perfecta porque destilas mentiras, veneno y odio. Lava tu boca, tu hipocresía, a quien engañas quizás, aquellos tontos. Esos que no te conocen no saben de lo que fuiste tú a hacer. Cuando tenías un marido, un hogar y tres niños. Perdida, perdida, sos tan solo una perdida. Perdida, perdida, siempre hablas como si fueras mejor. Perdida, perdida, sos tan solo una perdida. Perdida, perdida, siempre hablas como si fueras mejor. Joaquín, parecido de Joaquín. ¡Hey! ¡Vida Argentina!